Bienvenidos al episodio 196 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y conmigo el viral Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu proceso de conquistar las mentes que todavía no sospechan de tu plan maquiavélico? Hace una década iba bien, en algún momento se descarriló y no sé qué pasó. Yo supongo que tendré que buscar una alternativa. Ok, hay que estudiar cómo avanza el plan y reelaborar entonces. Sí, la aparición de Twitter y Facebook creo que tuvo mucho que ver en eso. Yo me acuerdo cuando mis blogs tenían mínimo de 300 visitas por entrada. Era común que pasaran de las 1000. Ahora si tengo 1000 en un mes es demasiado. Sí, creo que la gente cada vez lee menos, Beto. También. Hay que tratar de usar mensajes falsos, información incorrecta y titulares que capten incauto rápidamente. Sí, el clickbait siempre es una opción, pero no estoy seguro de que eso sea lo que quiero hacer. Así es de aquí. No. Sí. Yo tuve problemas con eso hace como 10 años ya, no menos. Pero fue uno de los gatillantes de que no me interesara hacer un trabajo de esas características. ¡Beto! Volvimos con el podcast después de grabar el viernes que pasó nuestro tercer episodio de Tierra Prima. Y la verdad es que se me olvidó que habíamos hecho un concurso de Tierra Prima, así que creo que lo vamos a tener que extender porque... cierto. No hicimos el sorteo ni determinamos quién iba a ser la persona que grabara con nosotros. Sí. Bueno, está bien. Este episodio es más largo. Esperemos que haya más gente escuchándolo y entonces sí haya participaciones para el siguiente. Y de ahí decidiremos quién se gana el honor de grabar con nosotros. Así es. Nada menos que el honor. Ok, Beto, tenemos muchísimas preguntas esta semana. ¿Qué te parece si partimos con eso para conectarnos con nuestra audiencia? Me parece muy bien. Y empezamos con las de Twitter, que es donde hay más. La Dale. Primera que se quedó del transcurso de la semana pasada es de Iram Avi. Hola, ¿ya vieron la serie de Devs de Alex Garland? Si es así, ¿qué les pareció? No. No, yo tampoco. Esa es de FX, en esta zona la transmite Hulu. No sé si acá esté disponible contratando el paquete de Fox Premium en alguna parte, pero ya tengo demasiados servicios como para agregarle más canales, además de que Fox no tiene una oferta que haga pensar que vale la pena invertir más dinero en esto, así es de que todo no lo he visto. Y continuando con esto relacionado, ¿qué película de este autor es su favorita? No estoy muy familiarizado con Alex Garland, la verdad. Pues, bueno, es que también habría que ver si se refiere a solo como director, porque si es como director, pues es algo bastante corto, porque en realidad, según yo, nada más tiene dos películas, que son Ex Machina y Annihilation. Creo que se pronuncia Ex Machina. Debiera ser, pero no estoy seguro. Annihilation no la he visto. Ex Machina sí la vi. Y me gustó bastante, la verdad. A mí me gustan bastante las dos. Y antes de eso, pues, tiene varias en las que fue el guionista de la película, aunque él no dirigió. Sobre todo, él llegó al cine después de trabar amistad con Danny Boyle, porque él originalmente era novelista. De hecho, yo así fue como lo conocí, cuando escribía novelas. En los años 90 publicó The Tesseract y The Beach, que The Beach es en donde está basada la película del mismo título, aquella de Leonardo DiCaprio, que era como una versión adolescente de El Señor de las Moscas. Ok. La novela... No tuve el gusto. ¿Nunca viste The Beach? No. La película no es mala, pero tampoco es buena. El libro me gustó mucho. Y The Tesseract es un poquito más orientada hacia la ciencia ficción. Y entonces esos dos libros me gustaron mucho. Según yo, tiene una tercera novela que en aquel entonces me acuerdo que yo la anduve buscando, nunca la encontré. Después se me olvidó y no se me ha ocurrido buscarla en digital, que seguramente es bastante más fácil localizarla. Si no mal recuerdo, se llamaba Coma, la tercera novela, y según yo no volvió a escribir de eso, porque justamente cuando estaban trabajando en The Beach, se hizo muy amigo de Danny Boyle y empezó a escribir los guiones para sus películas, incluso para las que producía. Entonces, por ejemplo, los guiones de 28 Days Later y Sunshine son de él. Creo que también escribió el primer borrador de 28 Weeks Later. No recuerdo si el final es suyo. Y después de eso adaptó una novela de Kazuo Ishiguro que se llama Never Let Me Go, que es de clones. Y escribió también El Gon de Dredd. La buena, no la de Stallone. En la que Cal Urban hace el papel principal. El guión es suyo, que también es una película de ciencia ficción. Creo que la de Stallone se llama The Judge. Y no, creo que era Judge Dredd completamente. En español se llamaba El Juez. Ah, ok. Es cierto. Pero sí es Judge Dredd el título, La otra, la buena, es Dredd a secas. Esa la escribió él. Y su debut como director fue con Ex Machina. Así es de que, pues no es mucho, pero en general me gusta mucho su trabajo. Okay. Yo no he visto varias de esas cosas, pero no tanto como para tenerlo asociado a algún estilo o alguna característica en particular que diga, uy, sí, tengo que ver esto de Alex Garland. No, hasta eso creo que no hay temas recurrentes todavía. Ha mostrado bastante rango dentro del género y eso es bastante bueno. Y del mismo, que es con lo que cierra, ¿cuáles películas de ciencia ficción son sus preferidas? Blade Runner. Sí, esa es la. Estuvimos hablando un poco de eso en el podcast de Tierra Prima, así que Blade Runner. Y bueno, Pacific Rim, obviamente, que es la mejor película de la historia. Matrix. Y debe haber un par más que no estoy recordando en estos momentos. Que bueno, a mí es más difícil que me pida que hable de una o unas pocas favoritas porque es uno de mis géneros favoritos, entonces yo sí, pues podemos partir también sobre Ah, Runner. Okay. Brasil. Brasil de Terlim también es muy buena. Sí, 12 monos. 12 monos también es ciencia ficción, también de esas que no pueden faltar en listas. Y en años recientes creo que el género en particular tuvo un repunte bastante importante. Parte de lo que fueron incluso estas películas que mencionamos de Alex Garland, pero en general a mí es un género que me gusta mucho, y incluso con cosas que salen un poquito de lo normal. Children of Men, Children Beto. of Men, Snowpiercer de Bong Joon-ho, Snowpiercer. también es muy, muy Snowpiercer es muy buena. buena también. Hay películas de bajo presupuesto que son de ciencia ficción que son buenas, de Ryan Johnson está es Looper, que tiene sus problemas, Looper. pero es bastante divertida. Maneja conceptos muy interesantes con lo del viaje en el tiempo. Y pues, en fin, hay muchísimas películas de ciencia ficción que son buenas o valen la pena. Así de que eso, con eso acabamos con Irán Mavi. Bueno, la de tu director favorito, Beto. ¿De qué hablas? La de Christopher Nolan, de Matthew McConaughey. ¿McConaughey? ¿Cuál? Sí, la del astronauta y el hoyo negro y todo eso. Ah, eso. ¿Cómo se llama? No, Ah. no sé, realmente no me parece. Se olvidó. ¿Cómo? Ya te tienes que acordar, Beto. Y no recuerdo el título. Y la película también es bastante olvidable, la verdad. Tanto que le ponen esa etiqueta que también platicamos de eso, de visionario a Nolan, me parece que justo cuando se trataba de innovar y meter Bueno, The ideas. Prestige es una película de ciencia ficción también y esa es muy buena, es la mejor de Nolan. Sí. Tal vez, que también es cuando no escribía sus guiones, lo cual siempre era un plus. Si es una película dirigida por Christopher Nolan, no escrita por Christopher Nolan, tiene posibilidades de funcionar. Incluso cuando las escribía su hermano es mucho mejor guionista que él, pero su ego no le permite reconocerlo. Bueno, Gravity también me gusta bastante, a pesar de que no es una película que digamos que tiene mucho guión, pero es visualmente muy atractiva, por lo menos a mí me gusta mucho. Y claro, dentro de las de ciencia ficción creo que casi todas las películas de Nolan califican y en ese sentido habría que mencionar Inception e Interstellar. Inception no la podemos mencionar, nunca acabó. La camioneta sigue cayendo. Así es de que no, si no la terminó, no cuenta. ¿Sabes? Hablando de películas de Okay. ciencia ficción de bajo presupuesto, hay dos muy buenas que mucha gente tiende a ignorar, del mismo director: ¿Cuál? Moon y Source Code. ¿Moon? Moon, Luna, así a secas. No, Moon no es de él, es del hijo Sí, de dije del David mismo Bowie. director, no son ninguna de las dos, es de Nolan. Dije buenas. ¿Qué tendría que ver Nolan Ah, con dos okay. películas buenas de bajo presupuesto? No sabe lo que es eso desde Memento. Okay. No, son de Duncan Sí, Jones. Moon es muy buena. Que por cierto, Duncan Duncan Jones. Jones está estrenando cómic en Kickstarter. Uy, Beto, yo creo que califica El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Hasta Truman Show. Sí, y quiere ser John Malkovich. También. Sí, Sí. Ahí tiene dos tremendas películas que también son ciencia Sí, ficción. es que ya cuando dejas de entender al género como naves espaciales y pistolas láser, te das cuenta de la cantidad de cosas que entran ahí. Incluso cualquier versión de 1984, a la fecha el libro jamás ha sido publicado en edición que diga ciencia ficción y todo el mundo sabe que es una historia de ciencia ficción. Así es de que, pues eso, del lado de aventuras, pues obviamente está Pacific Rim y hay muchísimas cosas por ahí. Incluso muchas películas de monstruos gigantes entrarían todavía ahí de rebote en la categoría. Star Wars no, que esa es una que en cambio le pega la etiqueta todo el tiempo y no va ahí. Sí, pero esa es una discusión más larga. Mucho más larga. ¿Qué otra pregunta, Beto? Viñetero nos pregunta, ¿cuál fue el momento más importante para ustedes de su superhéroe favorito? A ver, creo que esto es muy subjetivo porque no esperen una respuesta, por lo menos de mi parte, que sea, sí, esta es la historia donde el personaje se transforma en un personaje que invade la conciencia popular y por lo tanto trasciende el medio. Dice para ustedes, así es de que cuenta lo que cuentes, es a tu consideración o que para ti fue importante. Ok, para mí fue Velocidad Terminal, Terminal Velocity, que es Flash, Flash volumen 2, 95 a número 100. Habría que incluir el Flash número 0 también. Y la razón es que la historia del personaje de Wally West, cuando existía, antes de que desapareciera misteriosamente del universo DC, era la historia del viaje de la adolescencia a la primero a la adultez, la primera adultez y después la madurez. Esta historia llega a una especie de madurez, no definitiva, pero sí una madurez del personaje donde asume con propiedad el manto de Flash, que es la historia de Wally West desde el número 1 de Flash hasta el número 100 de Flash, básicamente, donde hay grandes hitos que lo hacen avanzar en esa dirección. Uno es el Flash 50, otro es el regreso de Barry Allen, y el definitivo a mi gusto es Velocidad Terminal. Y creo que tiene, a pesar de que el dibujo no es el mejor, tiene buenos dibujantes, pero varios de ellos están opacados por el trabajo que a mí no me gustó mucho de Salvador La Roca en ese cómic. Tiene ese impacto, esa recompensa emocional de que el personaje logra superar su mayor desafío y ganar su madurez y todo eso en una misma historia. Así que esa es la gracia de esa historia y para mí sería como la mejor que... No pienso que sea la mejor historia de Flash que leí, ni siquiera la mejor historia de Flash de Mark Waid, pero es una historia que emocionalmente en su momento fue una de las que más me impactó. Sí, bueno, eso, si alguien no lo sabía, el personaje favorito de Esteban es Flash en su encarnación de Wally West. Y en mi caso, mi superhéroe favorito sería Spider-Man. Y el momento más importante, que yo creo que es el que lo define como héroe, pues es en la prehistoria de la serie, el número 33 de Amazing Spider-Man, The Final Chapter. Sí, que lo comentamos ya. Sí, Stan Lee y Steve Ditko, porque creo que es donde se define la característica principal del héroe, ¿no? Que es alguien que no importa qué tan complicado sea o qué tan fuera de su alcance parezca la idea de lograr algo. Ahí es donde se define el hecho de que si algo define a Peter Parker es que jamás se va a rendir. Nunca va a bajar los brazos, y que si se trata de proteger a los seres que ama, es capaz de hacer cualquier cosa. Después de eso, obviamente, ha tenido muchas grandes historias a lo largo de los años, pero esos números finales de la etapa de Ditko creo que terminaron de redondear al personaje justo antes de que Ditko abandonara la serie, y ese sería el número donde probablemente se define la clase de héroe que es, cosa que de vez en cuando nos la recuerdan, la más reciente, pues... Creo que Dan Slott dejó por ahí un par de números sueltos que van sobre el mismo tema, ¿no? El No One Dies y el... Sí, y el cada cierto tiempo como que rehacen versiones de esa historia para Spider-Man. Por ejemplo, el Nothing Stops the Juggernaut de Roger Stern, creo que con dibujo de John Romita Jr. En una encarnación prehistórica de John Romita Jr. que es irreconocible respecto de su trabajo actual. Es básicamente el mismo concepto. Sí, que es algo que se vuelve un tema recurrente a lo largo de los años, ¿no? Es la historia que define al personaje, o sea, es muy muy importante en la historia de Spider-Man junto con, bueno, la muerte de Gwen Stacy. Sí, sí, pero si fuera un momento que lo defina, tiene que ser ese. Sí, y si la van a buscar, que está en Marvel Unlimited, son los números, ¿el 32 y 33 o 31 a 33, Beto? Empieza desde el 31 como tal, pero sí el medio de la historia son 32 y 33. Y está reimpreso en gran cantidad de tomos. Por ahí hay un Essential. Y homenajeado en Homecoming. Además, con la misma máquina encima de él. Ajá. Aunque la película no es una máquina. No exactamente, pero misma idea. Así es. Siguiendo con las preguntas, el mismo viñetero. Si llegaran a crear impopular los cómics de superhéroes, ¿sería bueno o malo para los cómics indies? Uy, a ver, Pues es que ya pasó. que es algo difícil de responder. O sea, sí y no, porque el tema es dentro de la industria de los cómics estadounidense, ¿cuál es el género más popular? Siguen siendo los superhéroes. El tema es, si decayeran los cómics de superhéroes, eso significa o que esa popularidad es desplazada por otro tipo de historia, o que decae en su conjunto la industria. Una de las dos. Si es el primer caso, sería bueno para los cómics indie, porque probablemente varios de ellos dejarían de ser indie, independientes. Pero a la vez hay una característica que tienen los universos compartidos de Marvel y DC, que es inimitable desde el punto de vista de los cómics independientes. No vas a encontrar un universo compartido donde aparezcan Strangers in Paradise y Love and Rockets y Royal City, etcétera. No existe esa especie de, o sea, no existe ese universo compartido donde tú te puedes integrar a leer historias de múltiples personajes. Esa es una característica específica de los cómics de superhéroes que parte prácticamente con el universo Marvel y que di sería difícil de replicar por autores independientes. Va a haber alguna colaboración por ahí, pero un universo compartido propiamente tal no. Sí, no, pero en cuanto a... Es que habría que ver a qué se refiere con que pierda popularidad, porque como bien dices, si es que caen porque caen los cómics en general, sería una cosa, pero si se refiere a que no fueran tan populares como son ahora, pues basta recordar lo que eran en los 90. En los 90 muchos cómics de Marvel y DC vendían 150 mil, 200 mil copias al mes, y ahora si un número supera los 50 mil está en el paraíso. Y cuando ves las tablas de los cómics más vendidos en aquel entonces y los cómics más vendidos ahora, pues sí, toda la parte alta sigue siendo los cómics de superhéroes. La diferencia es que si veías un listado amplio y te ibas a ver cuál era el cómic número 300 en la lista de lo más vendido, te dabas cuenta que era una publicación súper independiente de un autor que se publicaba a sí mismo, no tenía una editorial y vendía 1.200 copias. Ahora, si te metes a buscar esos listados y buscas quién es el número 300, puede ser un cómic de una de las editoriales pequeñas, como, qué sé yo, Aftershock o Bolt o alguna de estas, y está vendiendo 7.000, 8.000 copias, que es una cantidad muy, muy saludable, y es el cómic número 300. Entonces, yo creo que lo que vimos que pasó en estas 2 décadas y media aproximadamente, más o menos del boom de Image para acá, es que cambió la distribución del mercado. Se sigue vendiendo una cantidad muy similar de cómics, pero está más repartido el mercado, ya no es el 90%, ya no lo acaparan los superhéroes. Se abrió un poquito más la ventana de variedad de lo que es, y el hecho de que se abriera paso a las librerías, creo que también contribuyó a esto. En las librerías es mucho más fácil que series que no tienen ese alcance masivo como cómics individuales, en librerías venden mucho más. Además de que está esta cuestión de que mucha gente, hay cosas que no las considera como cómic, pero pues piensen que el cómic más vendido cada vez que aparece un nuevo tomo siguen siendo las novelas gráficas de Rainer Telgemeier. Que me digan qué cómic puede presumir de que cuando lanza un nuevo libro su tiraje es del millón de copias. Simplemente no hay punto de comparación. Entonces, seguir diciendo que nadie vende como los superhéroes es algo muy relativo. Pero sí, en términos generales, creo que lo que puede pasar es que si diversifica aún más el mercado, que a lo mejor las mismas editoriales como Marvel y DC decidan probar con cómics de otros géneros, más allá de los superhéroes, probablemente también creando franquicias. A lo mejor crean franquicias igual para mantenerlas yendo durante mucho tiempo, de fantasía o de ciencia ficción o de horror, y no enfocarse tanto en superhéroes. Pero sí, creo que esa sería la principal consecuencia de que se diera una baja en la popularidad del género, sería eso, que se diversificaría el mercado aún más. Sí, eso es la medida en que se mantenga el número de lectores y la cantidad de ventas, porque la otra posibilidad es que se pierdan simplemente los lectores de superhéroes y se mantengan los lectores de cómics independientes, que sería bastante complicado para la industria. Sobre todo para las tiendas de cómics. Sí. ¿Qué más tenemos, Beto, por ahí? Miguel Ángel Vázquez Galloso. Hola, en un capítulo hablamos sobre la forma de Tom King que usó en Vision y Mr. Miracle. No me he dado cuenta de ella y también está en Grayson. ¿Hay otros escritores que tengan sus fórmulas? ¿Quiénes y cuáles? Uy. Es que creo que aquí había que aclarar un poquito, ¿no? Porque en realidad no es una fórmula. porque no hace un esquema de en el número 1 voy a hacer esto, en el número 2 voy a hacer esto. Sí, es más un tema recurrente. Es eso, son temas recurrentes, y sí hay muchos escritores que tienen temas, o sea, es algo que terminas por ubicar qué clase de cosas le gustan a autores, ¿no? Es como si me dices, es inevitable, porque es parte de tus características, de tu personalidad, entonces las cosas que te afectan. Por eso hablábamos de que estaba haciendo terapia Tom King con los cómics, porque es algo que pensamos, equivocadamente o no, que es un pensamiento recurrente en su cabeza y que lo trata de trabajar a través de lo que escribe, que no es novedoso, es algo que le pasa a mucha gente. Que, por ejemplo, algo que te dicen mucho cuando tomas talleres de escritura o demás, y había un consejo que daban que todo el mundo dice que está equivocado, que se escribe de lo que sabes, y decían, pues en ese caso no habría nada de creatividad, porque solamente estarías siendo tratados de tu especialidad y no se trata de eso. Y un consejo que dan, sobre todo en términos de escritura creativa, es escribe lo que te gusta, escribe lo que te gustaría leer, escribe sobre cosas que te atraigan, que te motiven. Entonces, en ese caso es muy común que te encuentres con escritores que justamente temas que les interesan o les afectan de una forma personal traten de darle salida en su trabajo. Entonces, en el caso de Tom King, a eso era lo que nos referíamos, a que todas estas cuestiones que para él tienen una importancia personal, ha hallado el modo de proyectarlas sobre algunos personajes de cómic para contar sus historias. Y eso no sirve que sean iguales. O sea, puedes leer Vision y Mr. Miracle, y pese a que los, sobre todo los protagonistas, tienen una personalidad que hasta cierto punto puede ser similar, la historia que se construye a su alrededor es muy distinta, porque es tomar a un personaje en una situación, pero jugar con el mundo que hay a su alrededor para contar las historias. Entonces ahí no es una cuestión de fórmula, es una cuestión de temas, y es algo que encuentras con muchísimos personajes. Hay muchos escritores que lo que hacen es pensar en una característica de un personaje y a partir de esa característica construir las historias a su alrededor. Estaba el caso que decíamos que, por ejemplo, en el caso de Wally West, y creo que alguna vez lo platicamos también, el momento en el que se convierte en un personaje completamente separado de Barry Allen y toma fuerza, es en el momento que Mark Waid decide empezar a escribirlo como su propio personaje. Entonces, en el momento que él crea una fórmula para escribir ese cómic en particular, que era de empezar todos con una narración en off, en primera persona. Mi nombre es Wally West, soy el hombre más rápido del mundo, el hombre vivo más rápido. En el momento que empieza a hacer eso, hace que el lector empiece a sentir una mayor identificación con el personaje y a partir de ahí crece. Peter David decía que lo que acostumbraba a hacer es que cuando le ofrecían un cómic y él aceptaba escribirlo, pensaba en para quién lo iba a escribir. Entonces había cómics que escribía para su esposa, había cómics que escribía para su hija, había cómics que escribía para sus sobrinos, había cómics que escribía para alguno de sus amigos o creativos que le gustaban ciertas cosas. Pensaba, a él le gustaría leer esto, y era lo que escribía. Entonces, si sigues a algún escritor y analiza su trabajo, que va de una obra a otra, es muy probable que empiece a encontrar cosas en común en cuanto a qué usa como personajes secundarios, algunas situaciones que crea, algunas características en el perfil de los personajes principales que comparten, pero es más una cuestión de temas que de fórmula, porque fórmula sí sería así como tener el librito como para llenar los espacios, y la verdad es que es muy difícil que alguien pueda hacer eso y vivir bien de ello, y con la salvedad de Mark Millar, que él sí tiene una fórmula muy, muy detallada, muy fija y muy precisa de cómo arma sus cómics, porque a fin de cuentas sus cómics carecen de profundidad, porque para él son storyboards para vender películas. Ok, y eso lo dijo Beto, que no es el enemigo número uno de Mark Miller. No. Mira, creo que podríamos hacer un par de menciones que se me vienen a la cabeza ahora. Greg Rucka y las mujeres empoderadas. Y Jonathan Hickman y los... Mira, por un lado está el tema de la expansión épica de las historias. Generalmente las historias de Hickman es el término de una saga y te empieza a explicar hacia atrás de dónde viene. Casi siempre son así. Y la otra es las relaciones de familiares, digamos la importancia del padre en la personalidad de los hijos. Es algo que en la mayoría, no sé si decir en la mayoría, pero en varias de las historias de Hickman se desarrolla que el protagonista empieza a hablar de su padre y de la influencia de su padre y de los efectos de las distintas problemáticas que ser hijo de su padre le causa al personaje protagonista. Que en realidad no es algo exclusivo de Jonathan Hickman, es un tema recurrente en la literatura en general, en la ficción. Y en la no ficción también. Sí, y además siempre vas a encontrar... Es un tema recurrente en la vida, de hecho. Y siempre vas a encontrar excepciones, incluso si encuentras un tema que algún escritor utilice mucho, te vas a dar cuenta de que puede hacer cosas fuera de ese tema. Porque también habría la opción de que alguien te dijera, ok, Edward Baker. A Edward Baker le gusta escribir crimen. De crimen, y generalmente sus protagonistas es lo que habitualmente alguien considera un perdedor. Sí. Es un perdedor que a veces es criminal porque no tuvo otra salida, porque las opciones que se presentaron en la vida lo fueron llevando hacia allá. Es alguien que está viviendo las consecuencias de decisiones que tomó y que le fueron cerrando el camino de lo que podía hacer. Y eso, dentro de ese mismo esquema de cómo funcionan sus personajes, se pueden hacer muchas cosas distintas. Y eso es lo que hace que su obra funcione, que no está repitiendo historias. Crea una situación similar alrededor de personas que son distintas. Y el resultado obviamente es diferente, y eso es lo que genera que incluso dentro de Es ese un tema recurrente, arquetipo, así es más un arquetipo pero que no un molde. sí, es un arquetipo, no un estereotipo. Ahora, y eso tiene que ver también con la historia de Drew Baker. El mismo Drew Baker ha contado varias veces en su vida que él, como adolescente, fue criminal de poca monta. En su novela gráfica Low Life, básicamente cuenta eso. Entonces, depende del autor. Así de sencillo. Ahí, en la medida en que empiecen a leer más material del mismo autor, puede que sí o no encuentren ese tipo de patrones de recurrentes. Y En el caso además, de Tom King es relativamente fácil verlo ahora porque es un autor que tiene. A ver, podría sentarte a leer todo lo que ha escrito Tom King en un par de semanas, todavía. Pero sería bastante más difícil hacer eso con Greg Rucka, Ed Brubaker, etc. sí, y además es algo que no es exclusivo de escritores de cómics. Si te vas Sí. a la ficción en prosa, te vas a dar cuenta que traen muchísimos temas recurrentes. Por ejemplo, Neil Gaiman también tiene dos o tres temas que son muy constantes en su obra. Otro ejemplo muy claro, el de Philip K. Dick. Philip K. Dick siempre está cuestionando lo que es la humanidad, y lo puede cuestionar de distintas formas, desde un humano que se encuentra en un mundo alienígena hasta un humano artificial que se cuestiona qué es lo que lo distingue de los humanos naturales. Todo lo que escribe sobre inteligencias artificiales, androides, etcétera, todo gira alrededor del tema de cuestionar lo que es la humanidad, qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Entonces es algo que en general, si revisas el trabajo de cualquier autor, piensa en tus escritores favoritos y te vas a dar cuenta de que hay temas que son explorados de distinta forma en distintas historias, pero son esos temas, no fórmulas. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Miguel Ángel Vázquez Galloso, ¿cuál es su episodio favorito de Star Wars y el que menos les gusta y por qué? Ay, dice que son los suyos el 3 y el 9. Yo asumo que su favorito es el 3 y el que menos le gusta es el 9. Ok, allá tú. Sí, pienso porque pensaba de los 3 de la segunda trilogía. Uy, ya no me acuerdo cuál podría rescatar. Creo que el 2 es el menos malo. No sé, entre el 2 y el 3, tienen problemas muy distintos. El 1 es muy rígido, el 2 da un volantazo para hacer todo lo opuesto al 1, el 3 trata de conciliar lo que hizo en los 2 y cerrar, y termina siendo un revoltijo sin pies ni cabeza. Pero en general, de esas tres realmente O no, sea, no se salva. creo Hay que lo momentos. creo que la mejor escena de las tres películas está en la 3, que es la conversación esta de Palpatine con Anakin en la ópera, o su equivalente en el universo de Star Wars. Cuando le cuenta la historia del, ¿cómo se llama? La tragedia de Darth. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro de Palpatine. ¿Es Darth Plagueis? Sí, Darth Plagueis. Pero a la vez tiene algunos de los peores momentos. Es lo que te Ella digo. simplemente ha perdido la voluntad de vivir. De cada película puedes rescatar algunos Tengo el momentos. terreno más alto, no lo intentes. En fin, hay muchas cosas ahí que El cuestionar. famoso grito Homero Simpson de se acabaron las donas en el refri. ¡No! Es. Y era Darth Vader. O sea, si no, por más que Tiene le seis busques. finales esa película, Beto. Tiene seis finales. Puedes rescatar algunas partes de cada una de ellas, pero ninguna de las tres funciona. Pero no, estás evadiendo la pregunta, ¿cuál es tu episodio favorito? El Imperio Contraataca. ¿Y el menos favorito? El menos favorito. Ah, es que creo que es demasiado. Mira, voy a excluir la última porque es demasiado reciente. Entonces genera que uno La tenga fresca y tenga no la valore. sentimientos más intensos. Sí. Así que me voy a decantar por el episodio 3 como la más mala. Ok, yo en cuanto a la más mala, me sigo debatiendo entre la 2 y la 3, con la 9 en ese lugar en el que esperaré a ver cómo envejece, y cómo me siento respecto a ella al pasar del tiempo. pero está ahí en la tablita de caer esas profundidades abismales en donde habitan los episodios 2 y 3. Y en donde seguramente va a haber controversia, porque voy a decir esto, mi episodio favorito no es el 5, es el 8. Ok. Porque hace todo lo mismo que hace el episodio 5, que es tomar toda la estructura y temas de la película que le precedió, que nada más era una, los desglosa, los desbarata y crea una situación completamente nueva para los héroes. Eso es lo que hace Imperio Contraataca y eso es lo que hace que sea una película tan recordada y tan valorada, que se va completamente contra las expectativas de la audiencia y cambia el paradigma de cómo funciona la historia. Sí, y yo te diría que, por ejemplo, esto ha cambiado en el tiempo. De niño, mi película favorita era Regreso del Jedi. Que es la más mala de la trilogía original, pero de niño era la que me gustaba más. ¿Ositos de peluche te gustaban? Claro, por supuesto. Me gustaban los ositos de peluche, me gustaba el sable de luz verde. Sí, yo cuando pienso en casos como el tuyo, es la razón por la que no puedo molestar a gente de cierta edad cuando te habla de lo mucho que le gustan las precuelas o de que encuentra divertido a Jar Jar Binks, porque tenía la edad para que eso pasara. Entonces, claro. Yo ya no tenía la edad para que Jar Jar Binks me pareciera cómico. No. Me irritaba. Y yo no era viejo cuando salió la segunda trilogía. A ver, cuando se estrenó el 99 tenía 18 años. Pero ya tenía la cabeza educada de otra forma. Entonces esperaba otra cosa. Sí. Y volviendo a esto. Episodio 8 hace exactamente lo mismo que hizo el Imperio Contraataca. Toma lo que vino antes. Lo desmenuza. Lo desglosa. Lo homenajea. Y lo reconstruye de una forma que abre una cantidad infinita de posibilidades de qué hacer con eso. El imbécil de JJ Abrams decidió no utilizar nada de eso, ignorarlo, deshacerlo y decir nunca pasó, y se va. Pero básicamente lo que hace episodio 8 es exactamente lo mismo que hizo episodio 5, con un mucho mayor grado de complejidad. Además de que a nivel estructural es una historia mucho mejor pensada, mucho mejor ejecutada, porque con todo y que Irving Kirchner era un gran director de cine, me parece que Ryan Johnson tiene posibilidades de ser aún mejor. Ya dio algunos chispazos y el trabajo que ha hecho en películas me hace pensar que va a seguir creciendo, pero por todo lo que compone, y entre más la veo, más me convenzo de que hay pocas personas que hayan estudiado tanto la mitología de Star Wars de las 7 películas que había antes de hacer una película, como lo que hizo Ryan Johnson. Yo sé que hay mucha gente que la detesta, mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el tiempo me va a dar la razón, porque del mismo modo que hay mucha gente que pataleaba y lloriqueaba después de que se estrenó el episodio 8, eso mismo pasaba hace 40 años cuando se estrenó el Imperio Contraataca. No había redes sociales, no se le hizo mucho ruido, pero puedes ver páginas de correo, mensajes que había en periódicos y revistas, y en aquella época había gente que pedía la cabeza de Irving Kirchner y daba gracias de que Lee Brackett ya estuviera muerta por lo que habían hecho con su franquicia. Así es de que es gente que no recuerda la historia. Ahora todo el mundo dice, no, a mí siempre me encantó, es una maravilla. Y yo creo que es la clase de gente no, como no están registrados en un message board, no tienen... No hay un historial como tal, porque aparte de esos mensajes los mandabas al periódico de tu pueblo y salía publicado nada más con tu nombre de pila y la inicial del apellido, entonces ni siquiera hay forma de comprobarles que eran ellos. Pero curiosamente esos cientos o miles de personas que en algún momento se quejaron públicamente de lo mala que era la película, ahora son de los que dicen que es intocable y es una vaca sagrada del género, que es fantasía espacial. Sigo diciendo lo mismo, quien se rehúsa a creerlo, nada más recuerden que es la historia del aprendiz de un caballero que va a rescatar a una princesa secuestrada por un malvado hechicero. Entonces, no me sigan diciendo con que ciencia ficción, porque la verdad es que ni al caso. Ok, Beto, creo que eso es suficiente. Sí. Yo lo único que diré es que el episodio 8 sí es mi favorito de la trilogía nueva, pero a la vez siento que la trilogía nueva no llegó a encantarme demasiado. Obvio que la quería ver, pero sumando y restando, la puedo omitir completamente. Así que eso es lo que hace que el esfuerzo de Ryan Johnson se vea al final reducido por mi más bien desinterés por la trilogía más reciente una vez que terminó. El problema es que por muy fino que sea el corte de carne que estás usando, si tu pan era el más barato y corriente que encontraste, el sándwich no va a funcionar. Ok, creo que estás apoyando lo que dije, pero no estoy seguro. Pasemos a la siguiente pregunta, Beto. Héctor McCoy, ¿ya están contentos con la próxima salida del Snyder Cut? ¿Qué joyas de escenas creen que nos regale Snyder? 6 horas serán suficientes. Pero yo pensé que esto era un chiste, pero después leí que Snyder pensaba o en una película de 4 horas, voy a decirlo de nuevo, 4 horas, o en una serie de televisión de 6 capítulos. Y acabo de leer que no van a volver a grabar los actores, no es que van a poder hacer material adicional y después postproducción o lo que sea. Esto se supone que se las va a arreglar con lo que está filmado. Lo que pasa es pensar dos cosas, o este tipo es un lunático, o no sé cuántos directores graban 8 horas de material que piensen usar. No. Porque claro, graban material adicional, pero material pensando tiene, en, no sé... Tiene de sobra, tiene outtakes, tiene tomas alternas, tiene cosas que se grabó, no les gustó, se reescribió la escena. Lo va a usar todo. Pero nadie hace un guión de 8 horas no, para recortarlo a 2 horas y media. Pero es tal su necedad de decir, es que yo tenía algo mucho más grande y épico, que para él solo pensar en una película de 4 horas ya es épico sin importar el contenido. Pero es un imbécil que no sabe contar historias y lo hemos dicho muchas veces. Piénsalo bien, en su filmografía, la historia es lo de menos, siempre. No sabe contar historias, entonces el hecho de que tenga algo más grande no significa que vaya a tener más historia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un chorral de easter eggs y fanservice, porque eso es lo único que le hace para adornar la película. Entonces vas a tener apariciones de muchos personajes. Por ahí puso una foto de el actor que va a interpretar a Ryan Choi, que al parecer hay una escena donde se ve un científico, nada más sabes que es el doctor Choi, y trae una bata de laboratorio y es alguien de ascendencia oriental. Entonces, ¡ah! ¡Ahí está Atom! Sí, pero no va a hacer nada en la historia, nada más lo puso ahí justamente para que el fanboy lo viera y dirá, ¿lo vieron? Y se olvide de que le están contando una historia. Sí, y además, perdón para los fans de Ryan Choi, pero no creo que haya mucha gente que esté extrañando a Ryan Choi. Fuera un personaje que tenía potencial, pero lamentablemente DC lo creó y luego lo mutiló y lo asesinó cruelmente y lo hizo desaparecer de su continuidad. Han sido mejores las apariciones en otros medios de Ryan Choi que las que tuvo en el universo DC. Sí, sí, pero... Así que... Sí, mira, contento o descontento, no. Creo que me irritan bastante los fans de Snyder simplemente porque no entiendo que puedan existir. Me entristece por la raza humana. Mira, a mí, espero que no se ofendan, a mí lo que me queda claro... me provoca esa especie de admiración que me genera, por ejemplo, gente que hace cosas que no entiendo, como... Bueno, no voy a dar ejemplos porque para qué ponerse a pelear, pero sí, me causa extrañeza. En fin, creo que la película va a existir, yo creo que la voy a ver, porque voy a querer saber qué es y voy a querer rabiar con la película un rato, pero... Pero no la estaba esperando y realmente me sorprendió el anuncio. Pero es una buena forma de ganar bastante publicidad antes del lanzamiento de la plataforma de Warner. Sí, que yo creo que por eso fue por lo que aceptaron. Necesitaban un golpe mediático y para cuando la lanzaran. Y ahí lo tienen, porque es un anuncio para algo que viene hasta el año que entra. Así es de que no hay una fecha todavía, aunque se rumora que podría ser mayo del 2021. Pero pues ahí está, ya generaron hype y van a tenerlo durante algunos meses. Pero a mí me quedan claras algunas cosas. Uno, si eres fan de Zack Snyder, no puedes decir que es fan de superhéroes. Porque toda la filosofía de vida de Snyder y lo que proyecta en sus películas va contra toda la idea de lo que es un superhéroe. Tiene a personajes que se visten como superhéroes y se ven como tales, pero no lo son. Eso es lo que él hace, porque eso es en lo que él cree. Toda su filosofía gira alrededor de que un humano no puede haber un superhumano porque no hay nada que va arriba del individuo que es el ser humano. A eso se resume toda la ideología de Ayn Rand, que es lo que idolatra a Zack Snyder. Entonces, que alguien en Warner haya decidido esta persona es la correcta para hacer a nuestros superiores en la pantalla, era un imbécil. Entonces, esa es una. La otra, lo que me queda claro es que las consecuencias que no está pensando Warner es que le acaban de cumplir un capricho a la parte más tóxica del fandom que existe. Y esto va a hacer que no se callen jamás. Y mucha gente ya se dio cuenta de eso y de lo que puede provocar. Toda la semana desde que se dio el anuncio, David Ayer ha estado publicando pedacitos hablando de lo que era su película y de cómo el estudio la mutiló. Entonces, a mí no me extrañaría que en las próximas 2 semanas se cree el hashtag Release de Ayer Scott. Y van a querer el director Scott de David Ayer para Suicide Squad. Que volvemos a lo mismo. No es un director al que se le dé contar historias, entonces el hecho de que su versión fuera diferente no quiere decir que sea mejor. Tal vez lo sea. En el caso de Suicide Squad no hay mucho contra qué competir. Pero lo que hicieron es que lo convirtieron en un arma para ciertos grupos de crear movimientos con hashtags y estar pidiendo, porque ya hay un antecedente de que convencieron a un estudio. Aun si el estudio no lo hizo por el hashtag, sino porque necesitaban un golpe mediático y le servía. Entonces yo creo que ese es el principal problema que se ve a eso, es esto. Le cumplieron un capricho a la parte más tóxica del fan. Y eso va a tener consecuencias. Sí. Bueno, creo que el primer golpe de ese fandom fue que, bueno, J.J. Abrams dirigiera el episodio 9. Sí, bueno, es que ha habido muchos casos y no siempre es nada más por el fandom. Sí. Muchas veces la reacción que hay en taquilla. Y hay veces que también, si algún productor no está de acuerdo con el producto final, puede decidir a hacer el cambio y de ahí se da. Además de que aquí tenían el problema de que necesitaban encontrar un director rápido para episodio 9 y era más fácil buscar a alguien que ya estuviera trabajando con ellos que tratar de buscar a alguien de fuera que viniera a completar la trilogía. Entonces ahí se dio una confusión de varias cosas y puede tener y cierta razón de ser, pero no necesariamente fue por ahí, porque si a esas vamos, podríamos decir que en algún momento también el fandom provocó que Chris Evans fuera Capitán América. Porque había que recordar que se dio una filtración. Es que al final el fandom con el que estás de acuerdo es el que te gusta y el fandom con el que estás en desacuerdo es el que te va a parecer más tóxico, pero también hay acciones tóxicas, indiscutiblemente tóxicas, como acosar a la actriz que hacía de Rose, etcétera. Beto, pasemos a la siguiente pregunta. Ya le dedicamos mucho tiempo al Snyder Cut. No tanto como el que le va a dedicar Zack Snyder. Rodrigo Díaz, estoy mal si uno de mis eventos favoritos de todos los tiempos es Age of Apocalypse. Me trae muy buenos recuerdos y la tengo completa en grapas y digital. Ok, ¿qué? ¿Bien por ti? Pues en este caso yo creo que no puedes estar mal. Es tu gusto, no tendrías que regir qué es lo que te gusta por lo que diga el resto de la gente. Y además aquí es muy importante, incluso la forma en la que lo anuncias, es tu evento favorito. En ningún momento estás diciendo que para ti es el mejor evento de todos los tiempos. No lo estás calificando, es algo que te gusta a ti y son tus gustos y no debieras ni siquiera estar esperando que nadie los tenga que aprobar. No tienes que justificar lo que te gusta ante nadie. Uh-huh. Yo alguna vez he hablado de que yo no creo en eso, los placeres culpables, porque si te gusta no tienes por qué sentirte culpable de nada. Además, dentro de lo que cabe, me parece que es una historia bastante divertida. Así es de que, sí, y sobre todo esto que dices de los buenos recuerdos, no sé qué atendías cuando la leíste, pero seguramente en su momento fue algo que te hizo emocionarte y disfrutar aún más de este hobby. Entonces, bajo esa premisa, lo que sea tu favorito, por las razones que lo sea, está muy bien. Sí, sí, ahí está Beto con su faceta como orientador. Ok. El mismo Rodrigo Díaz. Después de Powers of X y House of X, ¿siguieron leyendo algo de los X-Men? Hay un par de cosas interesantes, pero no todo. No me he puesto al día. Eventualmente voy a esperar a que termine de acumularse, no sé, un año de historia de los X-Men y ahí le voy a dar. Pero me, como siempre, me atemoriza el hecho de la cantidad de series X-Men que hay. Sí, yo, siempre ha sido mi problema con los X-Men. Yo lo que estoy haciendo es dejar que se junten y más o menos leo 4 números de cada serie cuando van saliendo. Entonces, hasta el momento he leído aproximadamente los 4 o 5 primeros números de cada una de las series y coincido, hay algunas cosas que van bastante bien, no todas. Hay cómics que se ven incluso disparejos, pero en general me parece que tomó un rumbo interesante el universo mutante. Entonces, pues habrá que ver cómo se van dando, sobre todo que se va a venir el primer crossover, y esto con lo de las espadas en los próximos meses. Creo que será interesante ver cómo empiezan a ir atando las historias en las distintas series para llevar para allá, porque sí hay una línea más o menos definida del rumbo que tienen las historias en conjunto, sin que eso signifique que tengas que leerlas todas para entender. Entonces sí me parece que hay cosas interesantes que todavía no terminan de definirse, pero en particular de las cosas que ha escrito el propio Hickman, creo que son las que demuestran más o menos cuál es el rumbo que quiere para esta sección del universo Marvel. ¿Qué más, Beto? El mismo Rodrigo Díaz. He tratado de conseguir los ómnibus de Usagi Yojimbo en Amazon, pero parece que ya están agotados. ¿Creen que se vuelve a editar o debo empezar a comprarlos en digital? Sí, se van a volver a editar porque lo que pasó es que Usagi cambió de editorial. Se fue de Dark Horse y se fue a IDW. Y IDW está sacando las versiones coloreadas de Usagi Yojimbo. De hecho, sacó el primer volumen y ya tiene anunciado hasta el tercero. Así que tienen la alternativa de esperar a que IDW saque esos volúmenes o tratar de buscar tal vez, por ejemplo, en Book Depository, algunos de los tomos de Dark Horse. Sí, ahí más bien la cosa es que Amazon no lo resurtió, porque todavía si entras a la página de Dark Horse y buscas cada volumen de forma individual, en un costado tiene enlaces a varias librerías. Y, por ejemplo, hasta hace unos meses, a mí me faltaba uno de los tomos que salieron. Y a mí lo que me preocupaba es que, pues, si tengo todos los tomos de esa serie, no quiero tener uno que tenga el lomo distinto y se vaya a ver raro en el librero. Entonces, sí entré a buscarlo a Barnes & Noble y sí estaba. Y según yo, ahí estaban disponibles todavía todos. Entonces, si te interesan los tomos ómnibus en esas versiones en blanco y negro, esa sería una alternativa, que busques otra librería en línea, donde si acaso el problema va a ser los costos de envío, que suelen no ser baratos, hay que paquetear, hacer algunas maniobras ahí para tratar de minimizar el impacto, pero sí, sí es posible conseguirlos. Y lo que mencionó Esteban, la cosa es que cambiaron de editorial, entonces es la razón. Normalmente Dark Horse a esto, cuando se agotan sus primeros tirajes, le dan 2 meses de descanso y luego los reimprimen. Pero en este caso nadie sabe si tienen intención de mantener esos tomos en blanco y negro en prensa. Entonces probablemente ahí será cosa de esperar, porque generalmente Stan Sakai no rompe por completo relaciones con sus antiguos editores. Entonces, los tomos de Fantagraphics, por ejemplo, que es lo primero del personaje, ese sí se quedaron los derechos por allá y salieron casi al mismo tiempo que empezaron los tomos de Saga. Así que ese es un ejemplo de que Sakai no tenía ningún problema con tener material disponible con más de una editorial, pero sí muy probablemente están esperando a ver si se va a recolorear todo para que salgan así con IDW, y a ver que IDW nada más va a manejar las versiones a color, o si en algún momento piensan reimprimir los tomos en blanco y negro. Yo creo que IDW va a más, por lo menos por algún tiempo, va a manejar solamente las ediciones a color, porque después de hacer esa inversión, lo que va a querer es que se vendan esos tomos. Así que no tendría mucho sentido sacarlos paralelamente con los en blanco y No, negro. Digamos paralelamente que una no. vez que bajen las ventas, tendría más sentido hacerlo más adelante. Sí. De otra forma, estarías perdiendo esa inversión. Así que no creo que se haga luego, pero todo es posible. Y sí, date una vuelta por las versiones digitales. Hace un par de semanas estuvieron a $3 cada tomo, que son de más de 400 páginas. Así que échale un ojo, y cuando estén muy baratos, lo puedes comprar ahí. Vale absolutamente la pena. Incluso si te los vas a tener repetidos, vale la pena tenerlos en digital y repetidos a ese precio. Sí, la verdad es que sí. Y siguiendo con las preguntas, Héctor McCoy, hablen de las grandes decepciones del cómic. Por ejemplo, John Byrne No. en Spider-Man. Saludos. Uno, estoy en desacuerdo con que John Byrne en Spider-Man haya sido una gran decepción. Creo que a esas alturas era lo que podías esperar de John Byrne. Además de que llegó como dibujante, y no importa que le pongas a Kim Jong-gi, a Howard Mackie, un cómic de Howard Mackie va a ser malo, lo dibuje quien lo dibuje. Busquen a Kim Jong-gi, es muy muy bueno. Así que eso, pero no, ¿para qué las grandes decepciones? No, No. además una Pasemos a decepción, la siguiente pues venta. puede ser personal, es respecto a lo que tú esperabas. Sí. El Batman No, de Tom King no es malo, pero a mí me decepcionó. Así que no, yo prefiero omitir el tema. Sí, ya lo hemos dicho, aquí nos gusta ser positivos, excepto si estamos hablando de Zack Snyder y de Mark Miller. Son las únicas Sí. excepciones. O Jeff Jones. Y David Finch. Y David Finch, cierto. Real JJ. ¿Les gustaría ver en DC alguna historia con la misma temática de Spider-Man Life Story? PlayStation Sí, creo que sí podría funcionar. Creo que hay cualquiera de estos formatos, en el momento en que se empiezan a repetir demasiado, pasan a ser repetitivos, obviamente. Y yo creo que el gran problema que tienen en DC es que desde siempre ellos han sido más a pensar en sus personajes como el héroe y no como la identidad privada, ¿no? A diferencia de Marvel, que en Marvel se le da mucho más peso a la vida privada del personaje, y es lo que generalmente resulta en estos elencos secundarios y de personajes recurrentes más ricos. Ha habido excepciones, claro, pero el enfoque generalmente es a eso, a construir al superhéroe y no a la identidad. Y creo que ese es el gran atractivo que tiene Spider-Man, que Spider-Man tiene un elenco tan rico, que es el que se ve impactado por este paso del tiempo a lo largo de la carrera de Spidey. Entonces, en DC, por ejemplo, con Superman tienes el problema de que no envejece al ritmo de un humano normal. Entonces, lo Bueno, pero complica. Spider-Man tampoco lo hace. Ha envejecido, pero tampoco lo hace al ritmo de un ser humano normal. Digamos que Spider-Man en no, no. Uy, ya van casi 60 años, ha envejecido algo así como 10, 12 Pero años. me refiero a como dicen en Life Story. O sea, si en Life Story pone 60 años y terminaron con un Spider-Man de 70 y muchos años. El problema es que haces un Superman que ha estado activo durante 80 años, es decir, que ronda el siglo de edad, probablemente se va a ver como alguien de 40, 50 años. Eso es a lo que me refiero. No, pero podría hacerlo siguiendo el mismo formato. O sea, al final lo importante es quién lo escribe y cómo lo trabaja. Pero se supone que tienes una lógica interna y lo que te han dicho es que la fisonomía del kriptoniano es distinta. Entonces con Superman no aplicaría el mismo modo a no ser que Bueno, lo distancies entonces lo muchísimo pueden hacer más. con Batman, Beto. Lo pueden hacer con Batman. Lo pueden hacer con Batman Y y ¿qué va a sí, hacer? termina con Terry McGinnis y Y ahí en el segundo con número, Ace en en el la segundo número, Baticueva con un bastón. en el segundo número, Alfred está muerto, Leslie Tompkins está muerta, al tercer número ya se murió Gordon, al cuarto número ya no tienes personajes ¿Por secundarios. qué? Porque se rodea de ancianos. Vive rodeado de ancianos y de Robin. Quien quiera que sea el Robin de Okay. turno. A eso es a lo que me refiero. No, no se da este crecimiento tan orgánico como se dio en Marvel, que fue lo que marcó diferencia en los años 60. Construir las identidades privadas, ponerlos en un mundo que se fuera reconocible. Lo dijo muchas veces Stan Lee, es el mundo más allá de tu ventana. Y esa fue la principal diferencia entre los dos universos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Hay personajes que en Sí. ciertas épocas lo desarrollaron. El caso de Wally West, por ejemplo. Wally West tenía un elenco secundario de gente normal a su alrededor, incluso algunos de los villanos de los Rogues, que podrían prestarse para hacer eso. Barry Allen no tiene lo mismo, por poner un ejemplo, dentro del Pero mismo Wally personaje. West fue repentina e irremediablemente abducido del universo DC. Y Se sentó en una silla y de desapareció, vez en así que cuando lo ya no regresan importa. como plot device para hacer tonterías otra vez con la continuidad del universo. Se supone No, que iba a Beto, ser ahora se transformó en Metrón. Ahora es Metrón. con la 5G o lo que haya quedado en lugar de eso, pueden volver a hacer alguna tontería, no lo descartes. Pero yo creo que ese es el problema. Sería interesante que lo hicieran, sí, pero no creo que pudiera funcionar igual porque no tienes esos elencos tan ricos alrededor que pudieran hacer que la historia tenga el mismo impacto. Entonces, de que se puede, sí. Sería interesante si lo hicieran bien, sí, pero yo creo que la misma construcción de los personajes no se presta a hacerlo de la mejor manera. Es como si te digo, dime 10 personajes secundarios de Wonder Woman, a ver dónde vas después de No, Ezta Candy y Steve no, por Trevor. favor, esa es pregunta para el millón de dólares del Jeopardy, Beto. Pero lo mismo aplica mucho a los personajes de DC, y ese es el gran problema. Nunca se han preocupado por construir el mundo alrededor de las entidades secretas. A veces llega un escritor que decide hacerlo, pero cuando llega el siguiente se olvida de todos y no los vuelve a usar. Y esa es la gran riqueza que tiene Spider-Man y es lo que les permite eso, porque no se han conformado con tener al mismo elenco de los 60. Le fueron añadiendo ese elenco con cada década y es algo que supieron explotar muy bien en esa historia. Stark hizo un gran trabajo, pero se prestaba mucho el personaje. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, sería interesante si logran hacerlo con los personajes correctos y de la manera correcta, funcionará muy bien, pero creo que sí tienen posibilidades mucho más limitadas de desarrollarlo por la forma de los personajes. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Porque parece que nos llegaron harta, ya llevamos casi una hora respondiendo preguntas, Beto. Siento que me falta mi pentatol. Puede ser, puede ser. Gerardo de la Cruz, con el anuncio de Snyder Cut y pasando el tiempo, ¿creen que la película tenga otra oportunidad? Yo creo que fue muy dura la crítica porque todos estaban con la bandera de Marvel. No sé si la película merezca otra oportunidad. Yo creo que el problema de la crítica no tiene nada que ver con que haya una bandera de Marvel. Creo que esa es una narrativa inventada para justificar una mala recepción. Ahora, que a ti te guste la película es otro cuento. Si te gusta, está bien. No significa que nosotros vamos a apoyar que a ti te guste. Nosotros, si vemos a un drogadicto en la calle, le vamos a decir, rehabilítate, trata de mejorar tu vida. Pero cosa tuya, realmente, si te gusta, está bien. Pero vamos a ver, puede ser. Un reloj malo da la hora bien dos veces al día, así que es posible que la versión de Snyder sea buena, pero no lo creo. Yo no veo nada que me lleve a pensar eso, pero aquí había que entender eso, eso de que la bandera de Marvel, es muy probable que la mayoría de los fans de Marvel no les haya gustado. De entrada, porque no es el mismo tono de película, no tendría ni por qué haberles gustado, tomando en cuenta que hay gente que lee cómics de una editorial y omite los de la otra, y no solo eso, sino que se dedica a odiarlos activamente, aunque no los conozca, pues es algo que nunca he entendido, pero entiendo que ahí está y no hay. Y ninguna obligación de que te guste el material que producen los dos solo porque es del mismo género. Pero la crítica, si la crítica fue dura con la película, es porque la película es mala. Lo que hizo Whedon termina siendo un Frankenstein que tiene buenos momentos, pero no termina de funcionar. Y no hay ninguna garantía de que la película, sin la participación de Whedon, sea mejor. Puede pasar, pero veo muy complicado que ese sea el caso. Y yo creo que no tiene mucho que ver con el tiempo, porque al contrario, yo creo que va a pasar un poquito como la trilogía de Batman de Nolan, que si la vuelves a ver 10 años después, pierde mucho del brillo que en su momento tuvo, y creo que en este caso el tiempo no suele ser amable con el cine de género, entonces no creo que vaya por ese lado. Pero pues habrá que esperar un año y ver realmente qué tanto puede rescatar Snyder de su película, pero yo insisto, el principal problema con Zack Snyder es que no sabe contar historias, y no importa cuánto tiempo tenga de material filmado o qué tan larga sea la película, eso no implica que va a ser mejor. Habrá que esperar, pero pues eso. Sí, o sea, ya, dejémosla ahí nomás, para qué insistir en el tema. Sí, ya tendremos tiempo de hablar de ella cuando salga. Uriel Espinosa, ¿qué piensan de la era de eventos en Marvel durante la época de Civil War, Fate Self, House of M, etcétera? A mí me gustan los Vengadores de Bendis, pero no estoy muy al tanto del resto del universo Marvel en esa época. ¿Hay algo que recomienden? Pues es que esto de la era de los eventos en realidad viene desde los años 80. Lo que pasa es que los últimos 15 o 20 años es un evento anual en Marvel y en DC por igual. No, en Marvel son dos o tres eventos al año, Beto. Ah, sí, porque, pero, o sea, el evento grande, el que abarca todo el universo, es uno. Y aparte de ese tienes eventos secundarios que pueden ser, por ejemplo, dentro de Spider-Man o dentro de Fantastic Four o qué sé yo. Entonces tienes esos eventos sí, grandes, pero en términos de requerimientos para el lector son bastante similares, son bastante... Sí, todos son igual de demandantes. Sí, pero por ejemplo, en el caso de los que él menciona, House of M es mayormente un evento de mutantes, pero sí tuvo algunas repercusiones fuera de, y a diferencia, por ejemplo, de Civil War o Fear Itself, que sí fueron más amplios. Yo, a ver, no estoy... entiendo lo que quieres decir con la era de los eventos, pero no estoy muy seguro de exactamente en qué consiste, porque... Creo que sí, podríamos decir que entre House of M y probablemente... ¿cómo se llama? Con la que terminó Dark Reign Siege. Creo que entre esos años, que son 2005 a 2009, podríamos hablar que hay una narrativa global importante dentro del universo Marvel, que está compuesta por esas historias. House of M, ¿cómo se llama? Civil War. ¿Civil War es anterior a House of M o es de 2006? No me puedo acordar ahora, creo que es 2006. Creo que son con un año de diferencia. House of M es antes y de Civil War es después, ¿no? Sí. Bueno, pero ese periodo sí, porque es un periodo en el cual el universo Marvel tenía una narrativa común. A pesar de que cada revista tenía su propio hilo, se notaba claramente que había una narrativa común, colectiva. Y que generalmente giraba alrededor de los planes de Brian. Exacto, exacto. Es la era de Bendis, básicamente. Es la época en la que los Avengers se transformaron en la franquicia de Marvel. Sí, y eso, sí, creo que se hizo un poquito más suelto la forma en la que lidiaban con estas historias en relación al resto de la línea cuando sale la idea de los arquitectos. Como que usaron un poquito más, ya no todas las historias tenían que involucrar a todo el universo, y fue cuando se dieron a estos eventos paralelos y cosas por el estilo. Pero sí, en aquel entonces todo giraba alrededor de lo que estuviera haciendo Bendis. No importaba que tu título no tuviera nada que ver, te arrastraban y te llevaban a lo mismo. Pero claro, pues, porque sí, eran eventos que afectaban el status quo, pero no un mes, lo afectaban a lo largo del año. Por ejemplo, Dark Reign afectaba el status quo de S.H.I.E.L.D. y por efecto colateral todo el universo Marvel. Y lo mismo pasa con Siege, que es el final de eso. Y antes con Civil War, porque desarticuló todo. En fin, creo que se prestó para cosas buenas y para cosas malas, como casi todas las cosas. Y en definitiva, cumplen ciclos. Es una forma de construir historias que termina siendo agotadora y además que genera la problemática de que cuando te equivocas, y se equivocaron, te afecta para mal a todo el universo. Y eso puede causar fastidio o puede causar interés. Depende de cómo reaccione la gente. Entonces es una apuesta bien grande que si te sale mal es... Como es el caso, por ejemplo, DC. DC fracasó intentando una estrategia similar cuando empezó a hacer cosas como Countdown to Infinite Crisis y las secuelas de 52. 52 le funcionó súper bien. Pero lo que vino después... fracasaron bastante mal, o sea, de forma bastante patente. Final Crisis probablemente se vio afectada para mal, porque Countdown to Final Crisis, que es algo que no tiene nada que ver con Final Crisis, fue mediocre tirando a pésima. Trinity fue horrenda, a pesar de que tenía un equipo creativo bastante competente en términos generales, pero funcionó pésimo. Entonces, depende. Yo diría que hay algunos de esos eventos que son entretenidos. Por ejemplo, Feel Itself es un evento que a mí me parece que es bastante entretenido y bastante bueno. Sin embargo, es uno de los menos exitosos y uno de los que no es recordado con tanto cariño. Civil War, por otro lado, existe hasta una película que tiene el nombre, a pesar de que no comparte exactamente la misma historia. Porque quisieron escribirla bien. Claro, la arreglaron. Es como cuando adapta los cómics de Mark Miller. Y House Eso of fue lo que M. hicieron. Sí, y House of M es una historia que tuvo también bastantes efectos importantes dentro del universo Marvel, pero a la vez es una historia que desarticuló a los X-Men en forma, no sé, muy, muy potente durante más de una década. Y O aquí sea, la cosa los X-Men no se importante, el... volvieron a parar hasta ahora, hasta que llegó Hickman. Básicamente ese fue el efecto de House of M. Sí, y aquí es importante aclarar que mucho del cambio que se dio de dejar de girar lo que hacía Bendis y crear este sistema de los arquitectos, y que incluso los eventos empezaron a rotar, y que un año lo hacía Jason Aaron y al año siguiente era una idea de Brubaker y cosas por el estilo, fue justamente a raíz de los problemas que les causaba, porque había lo que ellos llaman el Summit de Marvel, esta reunión donde editores y escritores se juntan durante un fin de semana en alguna ciudad para discutir sobre lo que van a hacer durante el año siguiente. El problema es que todo giraba, que llegaba Bendy y decía, ok, mi evento se trató de esto, mi evento el próximo año va a ser esto. Y hacían que todo mundo tuviera que alinear lo que estaba haciendo en sus series para poder participar en el evento del siguiente año. Entonces, cuando empezó a haber más resistencia de otros escritores, fue cuando se le dejó de dar ese peso y empezaron a surgir los eventos paralelos. Y de repente aparecen por ahí anécdotas de lo que pasa en los summits. Y es curioso cómo de repente la voz de Bendis se empezó a perder fuerza cuando otros escritores empezaron a tener éxito en sus series, porque ya no querían que les cortaran lo que estaban haciendo para servir a los caprichos de Bendis. Ahí se empezó a notar, por ejemplo, cuando Bendis se fue a X-Men, ese año lo que quería era que el evento fuera a cambiar a todos los autores de series. O sea, literalmente es como vamos a... Cada quien escribe el título del cómic que está escribiendo, aviéntalo en el sombrero y luego que quien tome un Sí, papelito, esa va a ser su y ahí nueva Dan serie. Slott dijo, permiso, yo no quiero soltar a Amazing Spider-Man, así que no cuenten conmigo, gracias. Dan Slott citó a Charlton Heston y dijo a Spider-Man, me lo vas a quitar de mis frías manos muertas, literalmente. Entonces, sí, ahí esa fue la reacción que se dio cuando otros escritores decían, oye, es que no puedo, si yo tengo pensado esto, de repente no puedo hacia el final de mi arco del año cerrar todo y ajustarme para acomodarme a lo que están haciendo en otra revista. Yo así no trabajo. Y eso fue lo que provocó que se hiciera un poquito y que los eventos en años más recientes ya sean más localizados a ciertos títulos y no pensando en cosas tan globales, salvo excepciones, ¿no? Porque parece que, por ejemplo, este año Empire parece que sí va a ser también de gran alcance, pero han tratado de minimizar que cada año estén todos forzosamente amarrados a lo que va a pasar en alguna serie o con un grupo de personajes. Sí, a ver. Es difícil recomendarte algo en particular porque creo que hay, como decíamos antes, elementos buenos y elementos malos. Hay series que surgen de estos eventos que los aprovechan bien y otras que no. Otras que se ven absolutamente coartadas en su desarrollo por estas series. Así que, por ejemplo, Amazing Spider-Man, a pesar de que quedó el traje y que después salió la película, no era lo mejor en la época de Civil War y post-Civil War. Sí, es que más bien sería cosa de... Pero series de los Avengers, por ejemplo, los Avengers Undercover y Avengers Arena que surgen después de algunos de estos eventos son muy buenas. Sí, pero aquí también es, al menos para mí es muy difícil porque me dice que a ti te gustaban los Avengers de Bendis, a mí me aburrían horriblemente. Entonces, si te gustaba eso, no, Mira, yo no creo que si sé. te gustaron los Avengers de Bendis, lo que debieras hacer es partir por Secret War, si es que no lo has leído, que de hecho es una historia que adaptaron en uno de los juegos de Marvel para PlayStation, de la época en que PlayStation 2 era la consola más popular. Civil War, Secret Warriors, Después, House of M, no me acuerdo cómo se llama la de 2007. Y finalmente Dark Reign. Así que seguiría las series básicamente más relacionadas con las dos series principales de los Avengers que escribía Bendis. Y te diría que te saltes la Ultron. Uy, ¿cómo se llamaba la de Ultron? Age of Ultron. Age of Ultron. Porque Age of Ultron es una serie que, si lees todas las entrevistas que dio Bendis antes de Age of Ultron, te haces una idea de una cosa, y si lees la historia no vas a entender nada, porque realmente es una... Es como un cómic que partió como una cosa y terminó como cualquier otra. Tengo la impresión bastante firme de que ese es un cómic que Bendis nunca ha hablado mal de él, pero donde editorial, a nivel editorial, Marvel no lo dejó hacer la historia que él quería hacer. Es probable. Sí, porque no... Tiene algunas ideas interesantes, pero nunca terminan de cuajar. No, no, y se cierra en forma abrupta después de estirarse como un chicle en una cera caliente en el verano. Así que no es para nada buena esa historia. Sí. Y yo diría que ese es el final de Bendis en los Avengers. Al final queda esa historia donde en su último acto magnánimo como ser omnipotente trae de vuelta a Janet Van Dyne, un personaje que el mismo, si mal no recuerdo, el mismo mató como 5 o 6 años antes. Fue su autorredención. Básicamente fue regresar todos los juguetes a la caja antes de entregarlo. Sí, básicamente. Ah, ya me acordé. La primera con la que tienes que partir es Avengers Disassembled, que no es buena, pero ahí parte todo. Ok. Y él mismo nos pregunta, también quería preguntar por esenciales de Batman y Superman. He leído Man of Steel y Batman Year One. Quiero continuar con la secuencia post-crisis, pero no sé si todo el material valga la pena. Y Batman y Superman, mayormente sí, lo difícil va a ser que lo encuentre, sobre todo lo de Superman. Porque lo de Batman, si no mal recuerdo, los tomos de ¿cómo se llama? ¿Dark Detective? ¿Dark Knight Detective? ¿No? No, los de Dark Detective son anteriores. Y es lo de Mike W. Barr y Alan Davis, ¿no? No, los Dark Detective son los de Steve Englehart con Marshall Rogers. No, pero Dark Knight Detective son los que yo digo. Ah, ok. Es que básicamente lo que hizo DC hace un montón de años fue recopilar, y lo hizo con Superman también, creó un recopilatorio de los cómics de Superman y uno de los cómics de uno de los de Action Comics, y con Batman hizo los de Detective y los de Batman. Ahora, depende exactamente lo que quieras decir con los esenciales, porque si lo que quieres hacer es seguir la continuidad del personaje, te tengo que dar un listado de cómics que no son necesariamente buenos. Si lo que quieres hacer es leer buenos cómics de Batman, puedes ignorar completamente la continuidad. Sí, mira, si lo que quieres es después, sí, ya lo chequé, si es así, es Batman The Dark Knight Detective, así llaman los tomos, y parten con lo de Mike W. Barr, con Alan Davis, y después ahí mismo en esa colección están los de Alan Grant y Norman Foy. Entonces okay. Esos tomos son buenos y van con la continuidad post-crisis del personaje. Entonces será el punto de partida. En el caso de Superman, el problema es que la colección que tenían eran los tomos que se llamaban Superman de Man of Steel. Y como decidieron que ya no quieren tomar al Superman de John Byrne como la base del Superman moderno, están fuera de prensa y creo que no hay intención de reimprimirlos en un rato. Eso, o alguien odia tanto a John Byrne que está tratando de mantener todo eso fuera de prensa. No le quiere pagar royalty. Porque básicamente están numerados como 9 volúmenes. El primer volumen es la miniserie de Man of Steel. Ese es el volumen 1. A partir del volumen 2 empiezan a alternar el contenido que estaba en Action Comics con el de la serie de Superman que se lanzó en aquel entonces. Entonces, si tú tenías esos tomos, podías seguir lo que estaba haciendo John Byrne en las dos series de Superman, y después ya hay material también de Roger Stern, de Jerry Ordway y demás. Uh-huh. Eran 9 tomos y básicamente llevaban hasta un poquito antes de que Carlin llegara con esta idea de meterle el triangulito. Creo que llega hasta la saga del exilio eso, o hasta la crisis de la kriptonita carmesí. Bueno, es tan relacionada en realidad la crisis de la kriptonita carmesí, la saga del exilio la sigue. Sí, sí, eso está en esos tomos. Es eso. Entonces, si consigues esos 9 TPs, que tendrás que buscarlos en tiendas de cómics, porque ya no están en prensa, entonces no los vas a encontrar en Amazon, por ejemplo. Tal vez en algunas librerías o tiendas de cómics los encuentres. Hay un par de tomos, son los más difíciles de conseguir, creo que el 4 y el 7 eran los complicados. Pero si puedes conseguir eso es el Superman que lleva la continuidad post-crisis, y en términos generales es una etapa bastante buena. Pero más allá de eso, ahora, sí es difícil. Yo realmente no te aconsejo tratar de hacer eso. tratar de reconstruir la continuidad de Superman y Batman post-crisis hasta la actualidad, porque es un quebradero de cabeza que no vas a lograr armar, porque no existe realmente. DC ha hecho tantos relanzamientos y reinterpretaciones de los personajes en estos años que ha tenido varios cortes abruptos y cambios de estilo y cambios de escritores. O sea, Batman llegó post-crisis al punto en el que la influencia de Miller era el Batman de Jim Starlin, que era ultra violento, y después pasó a una especie de regreso al Batman aventurero de los 70, algo así. En la época, por ejemplo, cuando estaba dividido entre Chuck Dixon y Graham Nolan por un lado, y por el otro Kelly Jones con Doug Mensch, en que tenías un Batman que era como un cómic de terror, que era el detective de Doug Mensch, y un Batman de aventuras que era el de Chuck Dixon con Graham Nolan. Y eso es después de la caída del murciélago. Entonces, es como un cambio bastante abrupto del personaje en los últimos 5 años de la década del 90. Es bien distinto respecto de los primeros 5 años de la misma década y de los últimos 5 años de los 80. O sea, son cuatro periodos. Si los divides por 5 años, los Batman, que es el que le dio menos, del 80 al 85 es una cosa, post-Miller es otra cosa. Después en los 90 se transforma, no sé. Nuevamente es como que se aliviana el cómic y pasa a ser bastante más liviano a finales de los 90, y después a principios del 2000 se vuelve muy muy oscuro. Esto es después de Cataclismo, cuando empiezan, ni siquiera en esta época, al principio de los 2000 estaban Greg Rucka en Detective Comics y Ed Brubaker en Batman, y una historia donde nuevamente Batman era el cómic más aventurero, más superheroico. Y Detective no era tanto de horror, era de detective. Pero pasa después la época esta de Anderson Gavrich, cuando hacen, no me puedo acordar ahora cómo se llama el cómic, pero es un evento donde se toma esta premisa de que Batman crea planes para eliminar a sus enemigos, o sea, a sus amigos, como este cómic de Justice League que fue bien polémico. Pasa lo mismo en el universo de Batman. Y Batman entra a una era oscurísima durante un par de años hasta que lo agarra Morrison. Así que eso. Realmente no es una secuencia lógica de historias. Son etapas bien, bien marcadas, donde influye mucho quién es el editor del personaje y quién es el escritor del personaje. Sí, ahora, esenciales, si lo quieres es mejores historias, pues ahí sí, mándanos la pregunta otra vez más clara y ya pensaremos en armarte un listado de historias recomendables de ambos Pero personajes. esenciales tendría que ser como las etapas súper clásicas que las vas a encontrar en cualquier parte. O sea, son Danny O'Neill, Neil Adams en Batman de los 70, Frank Miller en los 80, Alan Grant con Norm Breyfogle, Mike W. Barr con Alan Davis, un poco de los 90, que no es tan bueno ni tan malo lo que estaba haciendo Jim Aparo con Mark Wolfman. Chuck Dixon con Graham Nolan tienen algunas historias entretenidas. No es ni tan bueno ni llega a ser tan malo. Doug Mensch con Kelly Jones también tienen algunos cómics bastante buenos. Te diría que toda la etapa de Greg Rucka en Detective es muy buena. La de Ed Brubaker no es tan tan buena como la de Greg Rucka, pero está bien. En Gotham City no es de Batman, pero es de lo mejor que se hizo en el universo de Batman nunca. Y específicamente en los 2000. Y de ahí ya viene la etapa de Morrison, básicamente, y esa o la amas o la odias. Y después pasa lo mismo con lo de Snyder, de Scott Snyder. Así que eso. Pues sí, pasando a lo que sigue. Andrés Pastén, gracias por las recomendaciones recibidas. Han hecho más sobre la cuarentena. Something Excellent de Chile de Tienes es interesante. ¿Qué tal su Batman? Y leí dos de sus Batman TMNT y son entretenidos. ¿Batman de Tinio ya lo leíste? Yo he leído. Yo me quedé atrasado, no me acuerdo en qué año, en la muerte de Tim Drake, que no murió. Y estaba bien, era un cómic entretenido, sin embargo estaba bastante relacionado con la continuidad del universo DC. Por lo tanto, en la medida que eso te interese o no, puede que te guste o no el cómic. ¿De qué cómic estás hablando? Detective. Pero Tinion es el nuevo escritor de Batman. Sí, pero también escribió Detective. Ah, bueno, pero más bien creo que le está preguntando por lo nuevo. Ah, ok. No, entonces esa parte no lo he leído. Sí, yo voy a esperar a que se junte algo más, porque después de la decepción que fue tratar de leer número tras número a Tom King, no lo vuelvo a hacer. Entonces voy a esperar a que lleve unos 6, 8 números antes de entrarle y hacer un juicio, porque lo de Tom King, sobre todo el primer año, fue una decepción de haberlo sido leyendo mes a mes, y me juré a mí mismo que no lo volvería a hacer, y no lo pienso hacer. Y sí, los de Batman y las Tortugas Ninja son entretenidos. Después, Israel Yerridar Cortiz. ¿Han podido leer el actual run de Daredevil? Este arco es muy bueno y nos pone la portada del número 18 de la serie actual que escribe Chip Starsky. No sé si tú has leído algo de este volumen de Daredevil. No, he escuchado muy buenos comentarios, pero no lo he leído todavía. ¿Tú sí? Es muy bueno, pero yo no voy al día. Debo ir por el número 14 o 15. Pero en general creo que Starsky está haciendo cosas muy interesantes con el personaje. Y aparte forma refrescante, porque después del de Soul sí hacía falta como que regresarle un poquito a sus raíces, y es justamente lo que está haciendo Zaski, que cada vez que toma una de estas series sorprende, porque como todo el tiempo se la pasa haciendo chistes, nadie cree que pueda ponerse a hacer cómics en serio, y cuando lo hace, generalmente toma por sorpresa a todo mundo. Okay. Y según yo, ya nada menos queda por ahí suelta una pregunta de Cuarentino del Mal, que es el chamaco del mal, pero se cambió el nombre para el encierro. Okay. ¿Cuál consideran que es la peor y más rápida forma de tirar el dinero de un estudio? ¿El Snyder Cut o el Whedon Cut? Pues yo creo que en este caso el hecho de que tengan la intención de poner ambos cortes en postproducción va a la categoría de gastos de promoción, porque como ya dijimos hace un rato, era un golpe mediático para hacer promoción para el servicio. Y debido a las reacciones que tenían de este sector tóxico que seguía el Snyder Cut, dejaron de mencionar que habían anunciado un Whedon Cut, pero todo indica que en algún momento vamos a ver ambos. Así es de que, pues, creo que no lo están viendo como tirar el dinero, sino que en ambos casos lo están manejando como esto fue lo que nos invertimos para promocionar nuestra nueva plataforma. ¿O tú qué piensas este? Me tendría que decantar por Snyder, porque técnicamente Whedon lo llamaron para que salvara esto. Básicamente vieron un tipo que le encargaron que hiciera una torta y que tenía. Se preocupó de tirar harina de una forma que pareciera artística. Tenía. No sé, puso un mesón negro neón y después lo pintó con. No sé, colores más negros. Pero. El asunto era tratar de salvar y revertir un poco la tendencia oscura de la película, que entendemos que hay gente que le gusta, pero no a la gran mayoría de la gente. Entonces, no creo que haya sido plata mal gastada porque finalmente Justice League no fue un éxito, pero tampoco fue un fracaso económico. Digamos que quedó a nivel de. Yo esperaba más, pero no a nivel de perdí todo mi dinero. Sí, además en el caso de Whedon, yo creo que más bien tiene que ver como que ellos sienten que se lo debían, porque Whedon cuando le dijeron, ok, tienes que reeditarla y arreglarla, se estrena tal día, pues dijo, no, no, necesito al menos 2 meses más, no, se estrena ese día, haz lo que puedas en ese tiempo con lo que tienes. Entonces, básicamente fue como que, ok, a ver, no te dimos los 2 meses que nos pediste originalmente, si te hubiéramos dado esos 2 meses, ¿qué hubieras hecho? Entonces, eso es lo que es el corte de Whedon. Es como, me trajeron para hacer una corrección y no me dejaron hacerla como yo quería. Eso es lo que va a ser el corte de Whedon. Lo que él pensaba hacer rescatando el material que tenía. El corte de Snyder a estas alturas es más un capricho, pero pues ya se va a cumplir. Habrá que ver realmente qué tanto termina costando la postproducción de estos dos cortes de director. Pero pues sí, yo lo veo como que lo están pensando. Como que fue invertir en la promoción de HBO Max y de ese lado, pues, además tratándose de la franquicia de superhéroes de Warner, tener ahí a Batman, sobre todo, que han probado que es lo único que se les vende, aunque no lo hagan bien, pues sin duda no va a representar una pérdida de dinero por donde quiera que lo veas, porque además, una vez que se hayan liberado en la plataforma, van a pasar unos meses antes de que lo ofrezcan en Blu-ray y con material adicional y lo que sea, y se va a vender bien. Entonces realmente no creo que estén tirando el dinero a la basura, pero sí suena como que tal vez no pensaron a fondo todas las consecuencias de hacerlo. Ya veremos cómo se pone esto el año que entra. Sí, creo que hay formas aún más eficientes de tirar el dinero. Sí, seguro. En Warner lo han hecho durante mucho tiempo. Dénmelo a mí y encárguenme que yo haga la película. Solamente recuerda la cantidad de dinero que tiraron a la basura desde que contrataron y despidieron a Tim Burton para hacer Superman hasta que trajeron a Bryan Singer para hacer Superman Returns. Esa película terminó costando como $500 millones o algo así, con todo lo que gastaron, porque fue preproducción, preproducción, preproducción, se suspende, vuelve a empezar, se suspende, vuelve a empezar, se suspende, vuelve a empezar, y al final salió una película que no le gustó a nadie. Entonces, sí, Warner tiene experiencia en cómo tirar dinero a la basura, así es de que no, esto no es lo peor que han hecho, pero habrá que ver realmente qué también les funciona. Sí. Ok, Beto, creo que eso definitivamente es todo lo que tenemos de pregunta y creo que nos vamos a saltar la sección de noticias y pasar directamente al comentario de cómics. Ni había noticias, era lo de Snyder y ya lo tocamos aquí. Había un par de cosas que podríamos haber comentado si hubiésemos querido, pero realmente no, nada muy importante. No, así es de que nos podemos ir ya directo al comentario de cómics, que esto ya se alargó bastante. ¿Qué leíste esta semana? Ok, Beto, la semana pasada comenté Royal City de Jeff Lemire y me gustó tanto que decidí leer otro cómic de Jeff Lemire. Dije, quiero más de lo mismo. Y Jeff Lemire me dijo, te voy a dar otro cómic mío, pero no más de lo mismo. Así que me puse a leer Gideon Falls, Beto. Okay. O Gideon Falls, que no tiene nada que ver con Royal City. No, es un tono completamente distinto. De entrada, sí. Temáticamente, nada que ver. De hecho, es un toro que no es un toro, es más así como un hipopótamo. Tal vez. O un rinoceronte mutante prehistórico. Sí, o algo peor, un tigre, un león, algo por el estilo, porque ni siquiera es un mamífero con los mismos hábitos alimenticios. A ver, Gideon Falls es un cómic difícil de reseñar porque es una historia de misterio donde las cosas que van descubriendo son las que necesito para explicarles el cómic. Entonces, si se los explico, se los echo a perder. Pero básicamente, es un cómic de horror, escrito por Jeff Lemire con dibujos de Andrea Sorrentino, el equipo creativo de Green Arrow, de los Nuevos 52. Bueno, el segundo equipo creativo de Green Arrow, porque el primero fue bastante menos interesante. Y también hicieron, no recuerdo cuál sería ahora en Marvel. Creo que Hawkeye. Puede ser, no estoy seguro. No estoy, creo que sí, pero no podría asegurarlo. Ok, entonces es un cómic de horror donde existen paralelamente dos historias que se desarrollan. Una es la de un sacerdote que llega a un pueblo y descubre que hay un misterio. Un sacerdote que antes estaba a cargo del pueblo y que murió. Entonces, él en su primera noche en el pueblo ve a este sacerdote y se le aparece y le dice que lo siga. Y bueno, como cualquier sacerdote que se aparece en tu ventana como que fuera un gato paseando en la noche, uno por supuesto que lo primero que va a hacer es seguirlo en el medio de la nada. Y lo que encuentra es una aparición, un granero negro. Y este granero negro es una presencia mística que lo llena de terror y desaparece tan rápido como lo ve. Y luego de esto descubre un cadáver. Y a partir de esto descubre que este pueblo al que llegó ha estado plagado de una serie de asesinatos misteriosos a lo largo de su historia, desde su creación, donde personas que tenían roles importantes en la comunidad de pronto se volvieron locos, asesinaron a otras personas. Y siempre de alguna forma dentro de la narrativa mitológica del lugar aparecen menciones de este granero negro. Son pocas las personas que lo han visto, son pocas las historias o las menciones oficiales del granero negro, pero parece estar involucrado en el desarrollo de la historia de este lugar. Paralelamente descubrimos a otro personaje, que es un joven que está tratando de rehabilitarse. Él fue encontrado cuando era pequeño sin recuerdos de su origen en un basurero. Llegó a un orfanato y fue tratado como un paciente mental durante toda su vida. Entonces, después de muchísimo esfuerzo, logró adquirir su independencia, encontrar un departamento y vive ahí. Exactamente cómo lo financia no lo sé, porque mantiene una vida bastante obsesiva donde hace actividades absolutamente no remunera, sin embargo, es capaz de mantener un departamento. En fin, él tiene que asistir a sesiones periódicas con su psiquiatra, que es la doctora Chu, y ella lo está tratando de recuperar de sus tendencias obsesivos compulsivas. Y él finalmente, después de tratar de ocultarlo por bastante tiempo, le termina revelando a su doctora que él descubrió un objeto en la basura, que era una astilla. Y después de varios eventos similares, se dio cuenta que existía todo un patrón para la aparición de trozos de astilla en la basura. Por supuesto que esto parece una locura propia de alguien que está tratando de inventar patrones donde no existen. Y es lo que trata de hacer esta doctora, disuadirlo de seguir fomentando esta obsesión compulsiva por encontrar estos patrones. Sin embargo, él la trata de convencer de que no es así, de que hay un patrón, de que estos trozos de astilla en realidad pertenecen a un objeto misterioso, y este objeto misterioso es un granero negro. Y que este granero negro es una presencia maligna del mal puro, que él se siente vinculado a esta presencia, sin embargo no sabe realmente qué hacer. Bueno, la doctora lo sigue tratando como un loco hasta que accidentalmente es víctima también de la presencia del granero negro. A pito de nada se lo encuentra, se le aparece de frente y se da cuenta que esto es algo que existe y es algo que ella tiene que descubrir qué es, descubrir cuál es este misterio. Así que estas dos historias se desarrollan en paralelo tratando de descubrir qué es este granero negro, qué es lo que oculta y de qué forma se vincula a la muerte de un montón de personas a lo largo del tiempo. Hasta ahí les dejo la premisa, porque la forma en la que estas dos historias se relacionan es parte importante del desarrollo de la trama, así que se las echaría a perder. Pero es un cómic de terror psicológico, diría yo, más de horror que otra cosa. Bueno, y creo que estoy un poco confundido con los géneros, Beto. ¿Es horror el terror psicológico, no? No. ¿O ese es más que horror, gráfico? Horror y terror son distintos. Horror es algo que te puede causar repulsión. El terror es algo que sí te afecta a un nivel psicológico. Ok, entonces terror psicológico. Y se desarrolla de una forma como una trama policial hasta cierto punto. También como una trama de misterio con bastantes elementos de suspenso y la construcción de atmósfera. Creo que Andrea Sorrentino es un dibujante difícil de, para mí, gusto difícil de clasificar, porque tiene un estilo bastante minimalista hasta cierto punto. Utiliza negros absolutos bastante fuerte. Y en esta historia en particular le da poco detalle a los personajes, pero suficientes para que tú los logres diferenciar e identificar bien. No les da grandes expresiones faciales, pero les da la expresión exacta que necesitan en el momento en el que es importante. El resto del cómic son bastante monótonos los gestos de los personajes, pero en la escena en la que importa se dedica a ello. Y la parte más interesante es la forma en la que desarrolla un lenguaje para tratar de graficar de qué manera la presencia de este granero negro afecta la mente de las personas, de qué manera los desestabiliza. Hay algunas transiciones donde él varía básicamente la posición de la página. Pasa de la posición vertical a una posición horizontal o los pone de cabeza, pero lo hace a través de una transición donde la viñeta es la que va girando y te provoca también esa sensación de vértigo. Y ese es un efecto súper interesante y que lo hace a través también de una economía de viñetas. El cómic se lee bastante rápido porque no tiene grandes cantidades de diálogo. Hay momentos en los cuales los personajes están tratando de debatir y organizar sus ideas. Sin embargo, mucho de este cómic son atmósferas, tratar de generar el momento preciso en el que dar vuelta a la página y encontrar esa viñeta especial que te genera esa sensación de angustia, como lo podría hacer, no sé, por ejemplo, cuando en El Exorcista Linda. Uy, ¿cómo se llama la actriz? Y Linda Blair. Cuando Linda Blair da vuelta la cara, o cuando le vomita al padre. Son momentos en los cuales algo que es normal, de pronto por una acción te das cuenta de que ya no es normal, de que hay algo ahí que es extraño. Y este cómic, sin tratar de reproducir esa historia en absoluto, tiene también ese efecto a través de la narrativa del cómic. Y creo que esa es la gran virtud que tiene Gideon Falls, aparte de estructurar la historia, o sea, de construir una mitología de este lugar que es bastante interesante, sin que se haya revelado completamente después de tres tomos. Así que todavía queda bastante que contar, a diferencia de lo que ocurrió en Royal City, que fue una serie de 14 números. Así que ahí tienes otra serie de más de 12 números de Jeff Lemire que puedes leer, Andrés. Y me gustó muchísimo. También la recomendaría bastante. Esta serie ganó el Eisner a la mejor nueva serie del año 2018. Así que no lo digo solamente yo. ¿Tú la leíste, Beto? Sí, la verdad es que es de esos cómics cuando Lemire juega un poquito con elementos distintos a lo que son sus cómics más personales, como era el caso de Royal City, que son historias más íntimas de gente común con problemas bastante más mundanos. Y ya sabemos que de repente cuando le da por salir de eso, generalmente hurga hacia terrenos como el horror o de repente con algunos tintes de ciencia ficción o cosas por el estilo. En Gideon Falls se va por el lado del horror y creo que hace algo bastante interesante. Yo voy atrasado, llevo los primeros dos TPs, entonces todavía voy bastante atrás, pero sí, la verdad es que lo que está haciendo con la construcción de la mitología del pueblo y los secretos que esconde, me parece que es algo que, sobre todo en el tono de construcción de atmósferas, es lo que más me ha gustado, cómo lo ha ido desarrollando. Sí, dos pulgares arriba. Así es. Cinco tenedores. Beto, ¿qué quieres comentar tú esta semana? Y esta semana sí leí varias cosas, pero de las que creo que también para romperle un poquito el tono respecto a lo que hemos comentado en las últimas semanas, y quiero comentar la serie de Sabrina de Teenage Witch, que va básicamente lo que pasó con Archie Comics es que en los últimos 15 años la editorial sufrió cambios y transformaciones después de hacer experimentos raros con lo que estaban haciendo con los personajes. Y yo creo que tuvieron en tres grandes sucesos que terminaron por revitalizar la línea, ¿no? Uno fue la línea hasta con los futuros paralelos de la vida de casado, en donde teníamos dos líneas en las que en una veías cómo se desarrollaba la historia futuro si se casaba con Betty y en el otro qué pasaba si se casaba con Verónica. Ese fue uno. Otro más fue el lanzamiento de los cómics de horror, que fue darle un giro por completo a la franquicia, jugar con algo que usualmente no hubiera relacionado con nuestros personajes y que derivó en al menos cuatro series y con esa temática que era el Afterlife with Archie, que es de zombie, y el Vampirónica, que es de vampiros, el de Jughead, de Hunger, que es de hombres lobo, y Sabrina, que lo convirtió en un cómic de horror sobrenatural con todo este tema de brujas y satanismo. Y el otro lanzamiento que fue el que terminó por marcar el rumbo de la editorial en general, más allá de esta línea de los cómics de horror, fue cuando le pidieron a Mark Waid y Fiona Staples que relanzaran la serie de Archie, alterando por primera vez realmente en la historia del personaje la apariencia física de los personajes de la serie. Entonces lo que tuvimos fue una actualización del concepto de estos jóvenes de preparatoria, el triángulo amoroso y demás, pero trasladado a una sensibilidad moderna que lo pudiera hacer atractivo, más que para quienes tuvieran la nostalgia de estos cómics que en algún momento de su vida habían leído, que se pudieran identificar jóvenes actuales con lo que pasaba en sus páginas. Y esta serie de Sabrina de Teenage Witch, que es una miniserie de cinco números publicada el año pasado, buscaba hacer justamente lo mismo con el personaje de Sabrina. A lo mejor el personaje de Sabrina en cómic no es tan conocido para muchos, pero tomando en cuenta la edad de la mayoría de nuestra audiencia, yo imagino que la mayoría conocen al personaje por la serie de televisión que se produjo en los años 90 con Melissa Joan Hart como protagonista, que tenía mucho de este drama adolescente, pero con mucha carga de comedia, y donde los elementos sobrenaturales eran un pretexto para contar historias de una chica adolescente. En este caso, lo que hace Kelly Thompson, que es la escritora de la serie, que aquí hace equipo con Verónica y Andy Fish, que a lo mejor los ubiquen por su trabajo tanto en la serie de Archie como en algunos cómics de Marvel, creo que nos estuvieron más tiempo por ahí fue en Spider-Woman, y ellos lo que hace es tomar esta idea de que básicamente tienes dos formas de decidir cuáles son los elementos importantes en los cómics de Sabrina, y lo que haces es combinarlos. Uno es el drama adolescente y el otro las amenazas sobrenaturales. Entonces, el problema que tenías es que la serie de televisión se cargó más al drama adolescente y lo manejó como comedia, mientras que la serie de cómics reciente y su eventual adaptación en Netflix se fueron por el lado de las amenazas sobrenaturales y en un tono completamente distinto. Aquí lo que hace Kelly Thompson es que juega con estas dos ideas y las mezcla en una nueva serie que justamente funciona como para actualizar el personaje y hacerlo atractivo para audiencias de jóvenes hoy en día. Entonces nos encontramos con que la serie empieza cuando Sabrina y sus dos tías, Hilda y Zelda, que también son brujas, se acaban de mudar a Grindel. Entonces lo que vemos es el primer día de escuela de Sabrina en la preparatoria de Grindel. Entonces todo lo que ves ahí pinta para una serie de drama adolescente como tal, y de que llega y luego se encuentra con la chica que en la escuela es la perra que trata mal a todos los demás, y se encuentra con un par de chicos que al parecer la encuentran atractiva y ella también se siente atraída por ellos, y al mismo tiempo te das cuenta de que empieza a lidiar con que al parecer Grindel no es el apacible pueblo que parece, porque en su misma primer día en la ciudad se encuentra con un wendigo en medio del bosque, y después es atacada primero por un kraken y después por algo que se ve como una serpiente emplumada que recuerda definitivamente a Quetzalcóatl. Entonces es evidente que algo raro está pasando. La forma en la que actualizan los conceptos me parece que funciona muy bien. La idea de lidiar con Sabrina como una adolescente con problemas de adolescente, al mismo tiempo que tiene poderes que la separan de un adolescente cualquiera, es algo que logra balancear muy bien Kelly Thompson en la historia. El arte ayuda mucho, es un arte muy limpio, muy, muy bonito, muy agradable a la vista. Todo el trabajo de líneas y color lo hacen Verónica y Andy Fish, y siempre pone el crédito en conjunto, entonces no estoy seguro quién hace quién, pero el resultado es muy agradable a la vista. Juegan con temas como la seguridad y personal que tiene Sabrina. Desde la primera escena te das cuenta por una conversación que tiene con Salem, el gato, que aquí tiene un papel que yo creo que es también retomando un poquito la versión de Salem que conocíamos de la serie de los años 90, y toma ese rol de repente ser el amigo y confidente de Sabrina, pero con una cierta actitud que hace que el gato de inmediato se convierta en un personaje interesante en la historia. Y lo que te dan a entender en la primera ocasión que tienen es que Sabrina prometió que iba a tratar de usar menos su magia. Y sin embargo, lo que hace en cuanto se prepara para ir a la escuela es que pasa frente a un espejo, se voltea a ver el cabello blanco y se pone un hechizo de glamour encima para verse como una rubia platinada en lugar de tener el cabello completamente blanco. El gato le recrimina y dice: no dije que no lo fuera a usar, dije que iba a tener cuidado con cómo lo usaba. Y a lo largo de la historia lo que va haciendo es que te enumera los hechizos que va haciendo. Entonces tienes el hechizo número uno y lo que hace con el cabello. En cuanto se topa con esta chica, que es la bully en la escuela, que está molestando a otra chica, después de que la molestó a ella, dice: ok, esto lo voy a contar como les trae dos, al tercero sí se las va a ver conmigo. Y la ves repitiendo incluso para calmarse: no maldigas a la chica, no maldigas a la chica, no maldigas a la chica. Eventualmente sucede el tercer incidente con la otra chica y le lanza un hechizo que tiene consecuencias que no había previsto, que tiene que ver con parte de los sucesos sobrenaturales que se dan en el pueblo. Hacia el final descubres que todos estos sucesos van ligados a algo, que es algo que sus tías saben que está pasando en la ciudad y le dicen que es una de las razones por las que mudaron ahí, que no por nada Grindel es la sede del Consejo de Brujas. Y Sabrina descubre por su cuenta que hay muchas leyendas de brujas en siglos anteriores en el pueblo, que se habla de que el pueblo mismo fue fundado por brujas, y poco a poco se da cuenta de que hay un gran secreto en este pequeño pueblo que nadie le ha contado y que no puede quedarse con las ganas de resolverlo. Entonces, me parece que la historia funciona bastante bien. Es una miniserie de 5 números que maneja una mezcla de humor, drama, tiene el triángulo amoroso, problemas con algunos de los maestros, etc. La caracterización es uno de los fuertes de Kelly Thompson en todo lo que ha hecho, tanto en superhéroes como cuando hace cosas distintas, y aquí no es la excepción. Es parte de lo que hace que el cómic funcione tan bien y le da una personalidad propia a las dos tías, en lugar de ser estas dos viejitas que no, completamente anacrónicas y que no entienden cómo funciona el mundo en la actualidad. Son dos mujeres y empoderadas, personajes fuertes que se preocupan por la sobrina, y de repente te encuentras con bromas como que alguien de cuando choca con alguien en los pasillos y se le vacía la mochila a Sabrina, encuentran ramas de plantas y flores y demás que le pusieron que eran para protección o amuletos de alguna cosa, incluye uno que una flor que implica castidad, y sea así, mi tía, es tan sutil como siempre. Entonces es muy, muy interesante la forma en la que va lidiando con cómo mezclar los aspectos del personaje para hacer de este un cómic muy, muy entretenido. La miniserie termina con un cliffhanger, porque al parecer el plan es que esto se va a lanzar como una serie de miniseries, y la segunda empezó y a principios de este año salieron dos números, después se vino la suspensión de actividades en la industria, así es de que se está por retomarse todavía, pero pues si pueden echarle mano al TP con la primera historia, creo que no se van a decepcionar. Sin duda es una serie que se deja leer bastante bien, es muy entretenida, el arte es muy muy bonito y es una buena opción de lectura, sobre todo si no son tan fans de la versión oscura de Sabrina, que es la que hemos conocido en los últimos años. Ok. Esa también está relacionada con el universo de Afterlife with Archie, ¿o no? No, no, no. Esto más bien sería como la que va dentro del universo de la serie nueva de Archie, la que partió con Mark Waid y de ahí ya después se siguió por otro lado, pero es en el pueblo vecino, en Grindel, entonces no hay realmente una relación con Archie, pero los versos de horror, ahí está Chilling Adventures of Sabrina, esa es la que va relacionado con la línea de horror. Esta es más en el lado de los cómics adolescentes normales. Okay. ¿Quién hubiera dicho que un día Archie Comics iba a tener tres líneas paralelas? Porque tienen los cómics basados en Riverdale, tienen Yo ahora creo que Paul Cooperberg lo sospechó cuando empezaron esos recorridos por la calle de la memoria. es probable, pero sí, y creo que algo importante es que han sabido y mantener frescas las ideas dentro de las dos líneas que ellos manejan, porque la otra realmente pues es nada más colgarse del éxito de la serie de televisión de Riverdale. Esa ya no la tomo tanto en cuenta, la verdad es que la serie me parece que tiene algunas ideas interesantes, pero creo que no es tan buena como podría haber sido. Pero las otras dos, tanto los cómics de horror como Archie, las miniseries que han salido por ahí, lo de Cherry Blossom y las miniseries de personajes secundarios, creo que todas han funcionado bastante bien. Y Sabrina pinta para ponerse por allá. Me parece interesante la decisión de manejarlo como serie de miniseries en lugar de una serie regular, porque como dije, termina un cliffhanger y justamente la segunda miniserie empieza lidiando con esa situación. Ok, Beto, con esto estamos llegando al final del podcast, ya nos estamos excediendo bastante y dos podcasts largos en una semana no es saludable para mí. Para nadie, no queremos tampoco aburrirlos. Y más considerando que van a tener mucho podcast este fin de semana, sobre todo los patrocinadores. Cierto, cierto, porque esta semana también tenemos que grabar y publicar nuestro especial de mayo de Patreon, que finalmente varió un poco, Beto. Decidimos. O yo más bien decidí y tú estuviste de acuerdo en hacerlo con películas de la serie animada de Batman. Específicamente Mask of the Phantasm y una de mis historias favoritas de Superman y Batman, que es Superman Batman World Finest, que son tres capítulos de la serie animada de Superman. Sí, básicamente. Porque por alguna razón Esteban le sacó la vuelta a revisitar a Tim Burton. Sí, no, no estaba de ánimo para ver las películas de Tim Burton. Quería ver algo que me gustara, Beto, básicamente. Era el de Burton, no el de Schumacher, también no exageres. Ok, pero igual. Tenía más probabilidades de disfrutarlo acá. Ok, ahora sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros y también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org, misma dirección que pueden utilizar para enviarnos sus audios para Tierra Prima. Recuerden que estamos esperando sus colaboraciones para nuestro concurso sorteo donde elegiremos uno de nuestros auditores para que grabe con nosotros. Así que anímense y participen en Tierra Prima. Intentaremos eso sí que los episodios sean un poquito más corto, que sean de una hora para mantener una buena frecuencia de ese podcast adicional, gratuito y, no sé, antojadizo también, Beto, hasta cierto punto. Yo diría que caprichoso. Caprichoso, eso. Y el capricho no siempre es nuestro, que era parte de la idea. Ok, recuerden que tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a material exclusivo para patrocinadores y a la publicación anticipada de los episodios nuevos de nuestro podcast principal. Para suscribirse y apoyarnos deben ingresar a la página y aportar desde $1 mensual. Pueden hacerlo por el periodo que ustedes elijan y una vez que se suscriben pueden descargar todo el material que está disponible en nuestro Patreon. ¿Algo más, Beto? Y nada más recordarles que les agradecemos y que nos escuchen semana a semana. El recibimiento de Tierra Prima también fue bastante positivo, así es de que les damos las gracias. Y les recordamos que una gran forma de ayudar, si no pueden colaborar con nuestro Patreon, es difundiendo los enlaces y haciendo que estos dos podcasts lleguen a la mayor gente posible. Así es. Recuerden que también aparecemos en forma casi simultánea a través de La Covacha, lacovacha.mx. Y que ya llevamos dos participaciones en el podcast de Comicase. El episodio 156 y el anterior no recuerdo qué número fue, Beto. Y creo que fue el 154, pero no estoy seguro. Si no fuese, fue el 153. Por ahí. Que fue uno dedicado a Batman White Knight y el otro a los cómics de Amalgam Comics. Exactamente. Así que eso, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos y acuéstense temprano. Así es, cuídense. Hasta la próxima.